yo digo, la educación pública, porque garantizar la educación para el alumnado con necesidades educativas especiales. ¿Y tú por qué defiendes la educación pública? Que no se inventen cuentos. Matricúlate en la educación pública. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Antes hablábamos de nuestra ciudad y de algunos de los aspectos que nos llamaban la atención de alguna calle de aquí de Córdoba. Y poniéndonos en la calle, hay tantas cosas que son comunes en cualquier ciudad de este país, en que estamos verdaderamente inquietos porque hay una incertidumbre enorme. ¿Cómo los jóvenes pueden hacer su proyecto de vida cuando lo más esencial para hacerlo no tienen acceso a ello? Y si lo pueden hacer, tiene un coste enormemente grande para poder tener la oportunidad de vivir dignamente en algún lugar y hacer su proyecto de vida con quien quiera, como quiera y cuando quiera. Y sin embargo, es difícil que se consiga. El problema de la vivienda es un problema que inquieta a todos. Y hoy vamos a hablar de estos temas y vamos a pedirle a Alberto Hernández que nos abra el camino para poder charlar con nuestras siguientes invitadas. Hola, muy buenas. Pues traía varios datos sobre estudios del INE publicados en los últimos años que pueden dar un poco de contexto a lo que nuestras compañeras quieren comunicarnos hoy. Uno de ellos es un estudio realizado en 2021 por el INE y publicado en 2023 que indicaba que en Andalucía había más de 600.000 viviendas vacías. Y en la provincia de Córdoba, más de 50.000, lo que supone un 12% de lo construido. Por otra parte, me gustaría también mencionar a las ejecuciones hipotecarias, que si bien no son desahucios en sí, abren un proceso que a lo largo de los años puede desembocar en ello. Y además, siempre los más desfavorecidos en esto son las familias en riesgo de exclusión y otros problemas de este tipo. Llegándose a producir una ejecución cada dos días. 199 en 2024. Otro tema también preocupante son la de los pisos turísticos, que aunque en Córdoba no suceda como en otras ciudades tan turísticas como Cádiz o Málaga, y también se esté produciendo una leve disminución, sí es verdad que esta práctica hace que pisos que podrían suponer un alquiler de 300 o 400 euros a la familia se conviertan en bienes que le suponen un beneficio de 1.200 euros solo por el hecho de ser turístico. Estos datos nos colocan a la cola de Europa y se refleja en que solo de 3 de cada 10 jóvenes con trabajo pueden irse de casa. Por último, me gustaría leer el artículo 47 de la Constitución en referente a la vivienda y nuestras compañeras que nos digan si esto se está llevando a la práctica o no. Y leo lo siguiente: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Eso es lo que dice la Constitución española. No estamos inventando nada, ¿no? No, esto son literalmente lo que podemos leer en la Constitución. En todo caso, para hablar de este tema, hemos invitado a Emma Lancha. Buenos días, Emma. Buenos días. Bienvenidas a la radio, ¿no? Gracias. Oye, ¿había estado en la radio alguna vez? Sí. Sí. Bueno, Emma lleva también un programa que se llama Derecho a Techo, así que te agradecemos mucho que hayas podido venir hoy. Muy bien acompañada por Sonia Bachiller. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Sonia? Bien. Encantada de estar aquí con. Sí, con muchas vosotros, gracias por invitarnos. ¿Sí? ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? Sí. De momento, sí. ¿Eh? Sonia, vamos ¿sí? a seguir a buen ritmo. Bueno, más que nada, habíamos intentado tomar el pulso de la actualidad y este lunes pasado, en el Centro Social Rey Heredia, hubo un encuentro. ¿Qué pasó? Bueno, pues el lunes pasado, ¿no? Tuvimos un encuentro, una tertulia organizada entre la Asociación de Proderechos Humanos de Andalucía, PDHA, y nuestra plataforma, la plataforma 15M Stop Desahucios, para hablar de un tema muy importante en este mes de marzo, como es cómo afecta el género a el acceso a la vivienda. Así que, bueno, allí estuvimos, Sonia también. ¿Y qué tal, Sonia? ¿Cómo fue ese debate, esa conversación, esa tertulia constructiva? Sí, la verdad es que fue muy constructiva, había gente muy diversa y bueno, tratamos todos los puntos y sobre todo es que nos dimos cuenta de la importancia o matizamos o le dimos prioridad a algo que es una realidad y es la importancia de las mujeres en esta lucha, ya no solo, ya sabemos que el patriarcado nos ha relegado a la casa, pero ya no solo la casa desde dentro, sino cómo las mujeres defendemos y somos las más participativas en defender esa vivienda cuando llegan los problemas. Pero Sonia, ¿tú ves que en la población existe esa inquietud de saber qué vamos a hacer con la vivienda? ¿O es solamente una conversación a niveles políticos o es la población la que está inquieta? Yo creo que sí, que esto ha llegado a tal situación que es la población la que está inquieta. Vamos viendo desde la crisis de 2008 cómo cada vez son menos los españoles, siendo una tradición en España la propiedad, son cada vez son menos, hay un 10% menos de españoles que tienen vivienda en propiedad. Y esta locura de los alquileres hace que cada vez más estas mismas gentes que salen de la propiedad o buscan alquiler o los que los buscan de nuevo se encuentran con unos precios desorbitados, además de todas las barreras que tienen los sectores más vulnerables de la sociedad para que alguien decida alquilarles una vivienda, que esto no lo podemos olvidar. Es difícil encontrar un alquiler, Emma. ¿Hoy en día? Muy, muy difícil. Y aunque estamos hablando de datos y siempre es muy importante traerlos a la mesa, yo necesito, por desahogarme, hablar aquí, aunque sea un minuto, del infierno que yo he pasado buscando piso en Córdoba, porque Córdoba no se escapa a la realidad que, bueno, que tenemos, ¿no? También a nivel nacional y estatal. Vemos ya muchas manifestaciones en diferentes ciudades, las tendremos próximamente, porque es muy difícil, porque los precios están absolutamente desorbitados y porque las inmobiliarias, los caseros, se aprovechan de esta situación de desesperación porque hay menos viviendas en el mercado para comprar y para alquilar, porque hay muchas que se destinan a pisos turísticos y los precios suben y suben y suben. Y yo lo he vivido hace 4 días en Córdoba. O sea que lo has experimentado, ¿no? Sí, en primera persona. Pero este relato. Cuando se recibe la información de que hay jóvenes que se tienen que organizar porque tienen derecho a una ayuda por alquiler y, sin embargo, la Junta de Andalucía no cumple con esa norma que los jóvenes no tienen la posibilidad de independizarse, ¿no? ¿Cómo hay que exigirle a un gobierno así que cumpla con lo que tiene que hacer? Bueno, la realidad es que lo estamos haciendo porque la Junta de Andalucía es que nos toma el pelo una y otra vez. Esta misma semana también traemos los datos. Bueno, afecta a los jóvenes, afecta a todo el mundo. Los sectores más vulnerables, las familias de clase trabajadora, que podrían acceder a vivienda pública, que es prácticamente inexistente en Andalucía y en España, no pueden hacerlo. Y cuando hablamos de vivienda de protección oficial, que esta semana se ha hablado mucho y hoy traíamos esos datos, de que están poniendo viviendas a 350.000 sí, euros. Pero ¿qué tomadura de pelo es esta? Mira. O sea. Oye, Sonia, entonces, ¿cómo podemos ver esto? ¿Qué tenemos que hacer la ciudadanía en general? Porque todos nos vemos perjudicados. Tenemos hijos que estarán en esa tesitura de encontrar un sitio donde vivir. y sin embargo no hay respuesta por parte de las instituciones. Sí, efectivamente. Y sobre el bono social tiene razón. O sea, es que cuando dice Emma nos toma el pelo, es que se paga tarde, mal y nunca. Y el acceso y las peticiones es por orden supuestamente de estricta llegada y no hay un control sobre. Y ¿cómo puedes decirle a un joven que le vas a dar una ayuda y que tiene que pagar un alquiler todos los meses, pero que se la vas a dar dentro de un año? O sea, es tomadura de pelo, pero en estas ayudas y en otras muchas. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues salir a la calle. Salir a la calle. Todas las medidas hemos visto en estos años, se han conseguido avances pequeños, pero se han conseguido con la gente en la calle, con la gente en la puerta de las casas para que no hubiera desahucios. Pero, y luego, como dijo una compañera el otro día en la charla, ¿no? Teniendo memoria cuando llegue la hora de votar de lo que hacen unos y otros para... ¿Tú crees que la gente se da cuenta de eso? Me parece que no. No se da cuenta cuando hay una mayoría absoluta de personas que no están mirando por la gente que necesita pues vivir de una manera más digna, ¿no? No hay respuesta, ¿no? Se devolvieron muchos millones de euros para la educación de los niños de 0 a 3 años, que era gratuito. Y se devolvió ese dinero. O sea, todos los beneficios sociales que puede haber no se están cumpliendo. Entonces, ¿cómo la gente puede salir a la calle a reivindicar ese derecho? ¿Qué falta? Bueno, es que tenemos muchos desafíos por delante. ¿Qué hay que hacer? Nos repetimos mucho esta pregunta y el otro día también lo hacíamos en la charla, porque salir a la calle, ¿exigir qué? Claro. Y también salir a la calle, hay que presionar a las administraciones públicas a que cumplan con sus responsabilidades, ¿no? La Junta, las competencias en materia de vivienda principalmente las tiene la comunidad autónoma. Sí. No significa que el gobierno central no pueda hacer nada, no significa que el ayuntamiento aquí en Córdoba, que el gobierno local no pueda hacer nada. Sí, se puede hacer. Por ejemplo, en Córdoba han dejado morir la oficina de vivienda. Con todo lo que esto implica para las familias, la plataforma 15M Stop Desahucios tiene una medalla de oro que le otorgó, ¿no?, la ciudad de Córdoba, porque estaba haciendo el trabajo de defender a las familias contra los desahucios, contra las ejecuciones hipotecarias que mencionaba antes Alberto, porque las administraciones públicas, porque el gobierno no estaba haciendo nada. Y es la plataforma, es la lucha colectiva la que ha conseguido tantos avances, pero tenemos retos importantes. Y queríamos hablar nosotras hoy aquí, por ejemplo, de los fondos buitres. Cuando salimos a la calle a manifestarnos, cuando salimos a los bancos a presionarlos, nos metemos dentro del banco, con estas acciones se han conseguido muchas cosas, pero también es muy difícil manifestarse contra los fondos buitres, porque están escondidos. ¿No? Tuvimos una acción, fuimos hasta Madrid, nos plantamos en la sede de estos fondos, que parece que nadie conoce dónde están, ¿no? Porque estamos hablando de fondos enormes, con sedes en otros países, y que sus acciones afectan a la vida de personas que están aquí en Córdoba y que tienen esos problemas. A mí me surge una pregunta, si la culpa tiene el fondo buitre, ¿quién les permite hacer esas acciones? Por ejemplo, hace años la alcaldesa de Madrid, la señora Ana Botella, entregó más de 1.000 viviendas a los fondos buitres. Es una institución pública, vendió propiedades de protección pública a fondos buitres. Entonces yo no sé si el fondo buitre es el culpable o quién le facilita eso para que pueda realizar su especulación. ¿No nos podemos plantear eso? No solo la Comunidad de Madrid, en la Junta de Andalucía también ha vendido pisos de titularidad pública. Por suerte, finalmente, la lucha, la presión en Madrid ha conseguido ganar ese juicio en última instancia y se ha sentenciado y han tenido que revender a los vecinos esos pisos al precio que lo habían comprado los fondos buitres. Por eso decíamos, bueno, es verdad que es muy difícil mover a la gente. Es verdad que Madrid es más fácil porque es muy grande y eran bloques enteros. Pero de eso se trata. O sea, los fondos buitres son sus... No es que sean sus amigos, es que son ellos mismos. Son, ahí tenemos, dices tú, Ana Botella, está el hijo de Aznar y de Ana Botella metidos en esos negocios también. Ellos legislan para sus amigos. La estafa de Andalucía del señor Bonilla de estos días es para eso, porque si una vivienda de protección oficial está, tiene dos medidas para evitar que se especule con ello, las dos medidas él se las salta a la torera, sube un precio desorbitado y al mismo tiempo recorta a 7 años la posibilidad de vender, con lo cual eso deja totalmente desprotegida esa vivienda que va a salir a mercado libre dentro de 7 años y alguien que ha disfrutado del suelo público que hemos pagado entre todos lo va a poder revender a 2, 3 veces, 4 veces su precio. Entonces, evidentemente las instituciones son responsables de muchísimo, bueno, de la son colaboracionistas, yo ya los llamo colaboracionistas directamente porque eso yo creo un adjetivo que la gente entiende perfectamente a qué se refiere. ¿Cómo es colaborista? Es que, no me sale la palabra. Colaboración necesaria. Alberto. Pues nada, yo quería darle primero la enhorabuena por el trabajo que realizan por todas estas personas y por la vivienda. Y también, viendo este panorama tan oscuro, me gustaría que dieran una visión algo positiva o que animara más a la gente a acercarse a vosotras y a colaborar, porque yo creo que al final es lo que habéis dicho, en la calle está la respuesta y en la movilización. Bueno, la verdad es que la nota esperanzadora siempre es que se han conseguido cosas en el pasado, se siguen consiguiendo cosas y esas cosas se consiguen a través de la lucha colectiva. Entonces siempre decimos que la gente, por favor, que se pase por la plataforma, que ahí van a encontrar... No es un, la plataforma no es un espacio en el que ir con el problema y llevar tus papeles y decir qué puedo hacer, ¿no? Porque las familias que se encuentran absolutamente desesperadas van a la plataforma esperando ayuda. Lo que no se esperan es que van a encontrar un grupo de gente que los va a apoyar hasta las últimas consecuencias, que van a estar apoyándolos siempre, también en lo personal, porque las situaciones... porque la problemática de la vivienda es multiproblemática y esto afecta también a la salud mental, a la salud física. Y lo que se van a encontrar es un grupo de apoyo mutuo a otras personas que tienen exactamente el mismo problema y que van a estar sosteniendo su casa, sosteniendo su persona, sosteniendo su familia, porque van a tener un apoyo completo detrás y porque cuando se encuentren en una situación absolutamente de desesperanza van a ver que la respuesta de las otras personas es poner ese alivio que necesitan, ¿no? Y que van a salir a la calle por su problema también, porque es un problema que tenemos todos, porque a todos nos puede suceder. A mí me admiro el trabajo que hacéis vosotros en estos desahucios y me llama la atención que cuando alguien pide ayuda y una vez que consiguen el objetivo de que no sea desahuciado y pongan de acuerdo a los dueños con el inquilino, pues la persona afectada, la persona que fue defendida, ¿vuelve a trabajar con vosotros? Bueno, hay casos y casos, ¿eh? Podemos hablar de personas que han solucionado el problema, ¿no? con su vivienda y siguen en la lucha y siguen colaborando y estando en las asambleas y apoyando. Hay otras que no. Claro, si no tendríamos asambleas de no sé cuántas, 3.000 personas. Claro, hemos atendido a casi 3.000 familias en estos años. O sea que una manifestación de desahucio de 3.000 personas llamaría la atención a las instituciones y tomarían en cuenta la fuerza de que hicimos tiene... una manifestación en diciembre por el tema de la vivienda aquí en Córdoba y yo creo que estuvo que fue muy digna, que la gente salió a manifestarse. Y cuando dices optimismo, para mí el optimismo es mirar cómo están saliendo los vecinos y las vecinas en Madrid, en Málaga, en Cádiz, en Sevilla, por este tema que nunca había movilizado a tanta gente, y que eso implicará que se vayan creando redes y alianzas para seguir peleando. Hay gente que se queda, hay gente que lleva desde el principio, sí. Y luego la pandemia hizo mucho daño a toda la participación, sí, social, ¿no? A todos, sí. Y, pero también ayudó un momento, Sonia, que por hilar con lo que estabas diciendo, este tema está en la agenda pública y hay que aprovecharse de esto. Hay que aprovecharse de esto porque se está hablando ahora más que nunca sobre vivienda, y tenemos que aprovechar esto para conseguir que la gente se movilice cada vez más y más, y yo creo que está sucediendo y esto es esperanzador. Oye, uno pensará que a mí no me tocará eso, pero si un día te toca, ¿qué pasa, no? Es que claro, puede pasar. Nos puede pasar a todos. Emma, o sea, ha tenido que luchar muchísimo para encontrar un lugar donde vivir, y sin embargo, a lo mejor hay mucha gente que está buscando y no sabe, o no quiere, o no puede colaborar con este grupo de trabajo que hacéis, y que le invitamos a que lo hagan, ¿no? Por supuesto que sí. Que nos busquen. Todo el primer lunes de cada mes estamos en el Centro Social Rey Heredia, tenemos nuestra asamblea. ¿A qué hora? A las 7. A las 7 de la tarde, de 7 a 9. Los lunes. Primero de mes. Primeros de mes. Uh-huh. Que nos busquen en nuestra página Facebook, que se dirijan a nosotros, que vengan, porque se van a sentir. Y eso es primordial, o sea, el que la gente sienta que no está sola, que no es responsabilidad de ellos lo que les ha ocurrido, y que se vean arropados, es muy importante. Y luego, efectivamente, llevar la lucha no para su caso, sino para él, por el caso de otros, y otros por el caso suyo. Por el caso de todos, ¿no? Porque eso todos podemos estar en un momento dado en esa situación. Es que le puede pasar, ¿no?, a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Sí. No, que le pasa a los demás, a mí no, pues, pero te puede pasar también. Claro, sí. Y no es responsabilidad, no tiene su responsabilidad individual, ¿no? Es decir, hay muchas personas que pueden sentir vergüenza, y es muy importante que sientan, y yo creo que la plataforma lo sienten, ¿no? No solo que están acompañados, sino que entienden que esto le puede pasar a todo el mundo, que no han hecho nada malo, y que es que la economía capitalista pisotea y te encuentras con este tipo de problemas, porque se está especulando con la vivienda, porque hay fondos que compran deudas a bajos precios, y que, bueno, se encuentran en una situación desesperada, ¿no? Alberto, ¿alguna pregunta más? Pues nada, para finalizar, pues, si querían recordar que el mes que viene se van a realizar muchas manifestaciones en Andalucía, incluso Córdoba iba a colaborar con Málaga. Si queréis comentar algo, invitar a la gente a participar en eso. Efectivamente, siguen las manifestaciones, como decíamos. El sábado 5 de abril, a nivel estatal, va a haber una cadena de manifestaciones aquí en Andalucía, creo que Sevilla, Málaga, sí, y Cádiz, no, pero desde Stop Desahucios estamos ya iniciando el fletar 1, 2 o 100 autobuses. 100, ojalá que fueran 100. Ojalá fueran 100, claro. Para ir a Málaga a protestar, y bueno, lanzaremos un cartel, sí, dirigiendo el email, no me lo sé de memoria, pero bueno. Lo van a encontrar en las redes sábado 5 de abril a las 11:30 en Málaga. En Málaga. Saldremos de Córdoba sobre las 8 de la mañana y volveremos a las 7. ¿Cómo podemos contactar quienes quieran ir el día 5 a Málaga en esos autobuses o 100 autobuses? Vamos a hacer un formulario de inscripción a través de nuestra página, en nuestro correo electrónico, que lo vamos a difundir. Todo el que quiera entrar buscándonos en redes encontrará el formulario o una dirección de correo donde poder dirigirse para que nos pongamos en contacto. En todo caso, vamos a usar la página, el periódico digital nuestro, para poder divulgar todos los datos, para que las personas se puedan, perfecto, contactar con ustedes y a la hora de participar en esa manifestación. Sí, decir que es importante, que será un precio módico de 5 euros, y haremos el ofrecimiento a quien tenga más posibilidades de que cubra la plaza de otra persona. Fila cero se llama eso, ¿no? Fila cero se llama así. Es decir, que sea muy asequible, que nadie se quede o que nadie deje de llamarnos por por causa no poder económica. Aportar. Eso es, que vamos a invadir Málaga y no van a ser en este caso turistas. ojalá. Que hay algo más que añadir que tengáis que contarnos, si se nos queda algo en la retaguardia. Hay muchísimas cosas. Sí, a ver, empecemos por alguna, Sonia. El tema de la vivienda es tan amplio. La primera es que nosotros lo que más defendemos, aunque hemos hablado aquí de VPO por la terrible noticia del señor Bonilla de esta semana con su modificación de Real Decreto, pero lo que de verdad resuelve no es vender pisos al precio que sea, lo que de verdad resuelve es vivienda pública, de titularidad de los ayuntamientos, de las comunidades o del Estado, que se ofrezcan en alquiler social según la situación de vulnerabilidad de cada sector, migrantes, jóvenes, estudiantes, mujeres víctimas de género. O sea, es que hay tantos sectores que están recogidos que se les va a ayudar, pero entonces tiene que ser la vivienda de las instituciones y que no se pueda nunca vender y que sea por eso directamente te puedas dirigir a las instituciones para negociar esos alquileres sociales. En Holanda hay un 34%, ese es el sueño de todos los países. En España es un 2%. O sea, queda mucho. Vamos para absolutamente hacer, ¿eh? A la cola de Europa, sí. en vivienda pública. Entonces, Y que la terrible, por eso decimos esto, es que el Banco de España ya en 2023 anunció que el 50% de las personas que viven en alquiler están en riesgo de pobreza. Es decir, cuando tú decías nos puede pasar a cualquiera, lamentablemente nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, y un 50% es una cifra terrorífica. A ver, compañera de radio, ¿algo más que añadir? Pues yo creo que ya hemos comentado muchas cosas. Yo creo que sí. Yo quiero volver a animar a las personas que nos están escuchando a que vengan a la plataforma y comprueben que esta lucha colectiva es muy difícil, es muy complicada, pero que es muy necesaria y van a encontrar todo el apoyo que necesiten y van a poder luchar por su problema y por el de los demás. Y si quieren más información, pues busquen en nuestra página web el programa Derecho a Techo. Eso es, el programa Derecho a Techo. Pronto saldrá otro episodio en el que hablamos de género y vivienda con nuestras compañeras de plataforma, Toñi y Margari, que son estupendas, que hace muchos años que están en la plataforma, que hace muchos años que están luchando. Y ayer nos contaron muchas, muchas cosas y muy interesantes. Así que a buscar ese último programa de Derecho a Techo. Emma Lancha, pues muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias. Sonia Bachiller, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Hacéis un gran trabajo. Ya sabéis que esta es vuestra casa, Emma. Y también darle las gracias a Alberto Hernández por ayudarnos en este momento. Amigos oyentes, no se vayan, por favor, que aún tenemos muchas cosas que compartir con ustedes.